Entrevista de Juan de la Plata con la cantaora jerezana María Soleá, celebrada en la Cátedra de Flamencología el día 13 de abril de 1985. María Soleá, ¿tú desde cuándo cantas? Bueno, pues yo he cantado desde siempre, pero en verdad, cante grande hace un año y pico para acá. ¿Y cómo es que tú no te has dedicado antes, tu juventud, a cantar en público? Porque yo nunca me ha dado por cantar cantes grandes, pero ahora, de que mi hermano se murió, pues yo no quiero nunca que se pierda la raza esta tan grande, que como mi raza, la raza de los terremotos. Y yo, como no es que yo me cante como él, pero como él cantaba, era muy difícil de cantar, pero tengo un poquito de aire a él, que en verdad hoy nadie se parece a él, nada más que yo, no porque yo quiera hacer su cante, sino porque soy su hermana, me tengo que parecer algo. ¿Y tú qué cantes son los que hace ahora? Pues mire usted, yo ahora canto chiquirilla, soleá, tiento, fandango, ambera, alegría, bulería, cumplé por bulería, que eso ha sido siempre lo que yo he cantado, los cumplé por bulería, todos esos cantes canto yo ahora. ¿Tú no bailabas también cuando joven? Y bailo. Porque yo recuerdo haberte visto bailar en algún cuadro flamenco. Y bailo, porque yo ahora he dado unos cuantos recitales en Las Peñas y ha bailado. Yo he dado dos recitales seguidos en la Peña de Tío José de Pabla y ha bailado. Y ha dado otro recital en la Peña de Juanito Villar, que era un dedicado a mi hermano, y también ha bailado. Y yo el baile nunca lo pierdo porque yo también sé bailar. ¿Cuándo ha sido la última vez que has actuado en público? ¿En qué fecha? ¿Qué sitio? Pues la Peña de Juanito Villar, en el Teatro de Falla en Cádiz. A un homenaje que le hicieron dedicar a mi hermano, y estuve yo presente. ¿Y tú piensas ya dedicarte a esto en serio, en firme, al baile y al cante, mejor dicho? Yo sí, yo quiero ahora entrar un poquito en el cante grande, que ya se lo ha dicho, que yo no quiero perderlo, porque ya mi hermano se murió y yo no quiero nunca que se pierda el nombre de mi hermano por el cante, que yo vaya para adelante, que yo me parezco un poquito a él. Tú como que no... Tú te llamabas antiguamente Mariquilla Terremoto, ¿no? Cuando tú eras niña. ¿O es que yo lo he soñado? ¿No te decían Mariquilla Terremoto? En algunos lados sí me han dicho mi Mariquilla Terremoto, porque yo estoy trabajando en Sevilla, porque yo me llevé trabajando en Sevilla 2 o 3 años, en una sala de fiesta que había en Sevilla, que le decían La Cuadra. Y también trabajé en Madrid, en una sala de El Duende, de Gitanillo Triana, y me pusieron Mariquilla Terremoto. Pero ya había muchas Mariquilla Terremoto. Y ya yo, como a mí por María Terremoto no me conocía nadie, pero yo me rompí en María Soleá, que es mi nombre de verdad. Juana Soleá Fernández Monge, ¿es tu nombre? Ese es mi nombre, porque yo en verdad me llamo Juana. Pero a mí por Juana no me conoce nadie y mi nombre siempre ha sido María Soleá. Y yo, como a mí todo el mundo me conoce por María Soleá, pues María Soleá adelante. Y me ha puesto el nombre artístico María Soleá para que me conozca la gente. ¿Y tú crees que María Soleá como cantadora podrá dejar huella algún día? Yo espero que sí. Yo no es que yo me quiera lavar, pero yo por lo menos tengo un eco flamenco. Yo tengo sentido en el cante, que eso es muy importante. Yo no hago cante de nadie, yo hago lo que yo sé. Y yo creo que sí. Y aparte de tu hermano, ¿a qué otro cantao crees tú que vale la pena parecerse un poco, o al menos que tú recuerdes como un gran cantao? Yo, a mi gusto, después de mi hermano, porque mi hermano era distinto a todo el mundo, porque además que era tan buen cantado, era muy gran artista, porque se ponía en pie en las tablas y ya había que morir. Pero ahora, en verdad, el único que me gusta es Manuel de los Santos Bujeta. Pero el cante de Manuel de los Santos Bujeta no se puede hacer nadie. La gente que quieras hacer ese cante, estás perdido. Porque como Abujeta lo hace, no lo hace nadie, no es eres en el mundo. Le tocó a ese un sello que tiene y esa ahí no se lo puede quitar a nadie. Un cante muy rancio. Un cante muy rancio, que no lo hace nadie. Porque yo conozco a muchos artistas que son aficionados, que los quiere hacer y pierde. ¿Y tú cómo ves hoy el panorama flamenco en Jerez? ¿Cómo lo ves tú el ambiente del cante en Jerez, cómo lo encuentras? Yo lo encuentro muy bien, porque hay muchos muy buenos aficionados. Hay muy buenos aficionados que tienen los récords muy flamencos. Pero los que hay algunos aficionados que tienen los récords tan flamencos quieren meter cante de Abujeta. Y por eso me gusta menos. Por eso me gusta menos, porque si yo hiciera su cante normal, me gustaba porque hay muy buenos aficionados. Porque todo el que sea gitano tiene que cantar bien. Y todo el que sea gaso también. Pero me da coraje cuando los curso por eso. Porque lo mismo les quiere meter a Antonio Mairena que les quiere meter a Bujeta. El cante de Antonio Mairena lo puede meter cualquiera porque es más fácil. Ahora de Bujeta es muy difícil. Y aparte de tu hermano Fernando, ¿en tu familia ha habido algún otro cantado o algún otro artista? Cantado no, cantado mi tío Juan Mojama. Porque mi tío Juan Mojama era tío mío casna casna. ¿Por parte de madre o de padre? Por parte de madre. Porque su madre de él y mi madre, vamos, la abuela de Juanito Mojama y mi abuela eran hermanas, que era mi tío casna. Sabes que se llamaba Juan Moje y mi madre era Luisa Moje. Y tu hermano, el bailao, Curro, también fue un gran artista, por supuesto. Mi hermano fue muy buen artista. Mi hermano se fue de muy chiquito con Conchita Piqué a Buenos Aires. Ya había andado todo España y fue muy buen bailao. Hasta que ya se fue por ahí y ya aprendió el baile más de por ahí. Pero ya cuando mi hermano se llevó aquí, un par de meses ya hacía el baile de nosotros. Porque nosotros hemos estado de reuniones, en una fiesta, nosotros solo la familia. Y nosotros no hemos necesitado a nadie. Porque mi hermana Moje canta, mi hermana Rafaela canta, mis hermanos todos bailan, mi hermana Tita es una bailadora imponente, la hija de mi hermana Tita otra bailadora. Y nosotros hemos estado juntos y nosotros hemos engordado por la ropa y la gente que han estado con nosotros. Porque nosotros no necesitamos a nadie, porque todos cantamos y bailamos. ¿Tía Juana también es parienta tuya? Tía Juana, hermana de mi madre. ¿Hermana? Hermana casada de mi madre. Por cierto, está enferma, ¿no? Está en la residencia, sí, creo. Está malita mi tía. Ahora está mal, está en la residencia que se quiere operar. Tiene azúcar, tiene también de la vista, tiene unas cuantas cosas. Está delicadita, ahora está ella malita, sí. Otra cosa que te quería preguntar, María, ¿cuáles son tus aspiraciones como cantadora? ¿Cuáles son tus ilusiones? ¿Tú qué es lo que quieres hacer en el cante? Yo, como me gusta a mí, de verdad, el cante que más me gusta, que yo hago, el que más me gusta, el que los hago con más jana, el que los hago con más sentimiento es la Triguerilla. Que yo nunca la he hecho, pero creo que las hago bien. Creo que las hago bien. Si a alguno no le gusta, eso va en gusto de la gente, porque como hoy, en verdad, la gente parece que no tiene gusto, No sé, porque yo ahora lo voy a decir, si usted lo quiere poner, lo pone, si no lo pone. Ahora la saeta han hecho conmigo una inquisición, porque la saeta que yo canté es una saeta como se cantaba antiguamente, una saeta buena. Y sin embargo me dejaron para la última. Que si la hay más atrás me deja. Yo fui testigo, yo la escuché y ahí me encantó la saeta. Saeta rancia, antigua, bonita. Era una saeta auténtica por ser grilla. Cortita como debe ser la saeta. Sin mucho adorno y sin mucha floritura. Fíjate, lo que me deje. Hacía la mañana San Nicolás, dejé luego me encontré mala. Porque estaba mala, porque tengo la gripe, que todavía estoy un poquillo resfriada. Y estaba yo metida en la cama. Pero aunque hubiera estado buena, no hubiera ido. Porque es que hoy no sé lo que le pasa a la gente, lo justo. Porque si la grito en la saeta, lo que vale es la fuerza. Yo no tengo tanta fuerza. Porque cantar bien no merece tener tanta fuerza. Si hay que apuntar la fuerza, y luego sabe que lo que se apunta en la puerta, yo no voy. Sino que hubieran ido al campo por un trastado, lo hubieran puesto allí, hubieran puesto a tratear el trastado. Y por lo visto hoy lo que más, los méritos más grandes se ve de un artista es de que tenga mucha voz. Eso. No importa que la voz sea buena o sea mala o sea como sea, sino la voz. Y eso no puede ser. Porque yo hice una saeta bonita con voz bonita y gitana. Una saeta muy preciosa. Y sin embargo no le dieron importancia exactamente ninguna. Los señores del jurado tampoco tenían ni idea de lo que era aquella. Por eso estoy diciendo que hoy la gente no tiene gusto. Por eso yo digo eso, que yo para mi gusto, hoy en verdad, porque mujeres hoy que cante, en verdad ya no hay. Porque estaba la Dispunta la Perla, que esa me encantaba y no existe. La Fernanda es la mejor persona que canta por soledad del mundo, pues ya por pobrecita mía está también acabada. Y yo ahora estoy empezando. Y yo quiero ahora que la gente me escuche y yo quiero que la gente se fije un poquito en mí. ¿Tú qué prefieres cantar? ¿Cómo prefieres cantar? ¿En un recital en una peña o en un festival donde hay otros muchos artistas? Yo prefiero cantar donde sea. Lo mismo me da igual cantar en una peña, con un recital, con lo que sea, que en un festival, lo que sea. Porque ya yo a eso, ya lo ha dicho usted que yo, lo ha dicho ya, ya eso ya tres o cuatro peñas, y me ha salido muy bien. Porque la peña de Tío José de Pabla ha hecho dos recitales, que no me había escuchado, los recitales de Santiago, nada más que mis cumplecitos, y se quedaron todos. Bueno, ¿y esos cantes que tú sabes ahora, cómo los has aprendido? ¿De tu hermano o que tú lo sabías de antes y no lo decías? No, yo no lo he aprendido de nadie. Yo es que yo lo sé, porque yo siempre la he cantado. Lo que pasa es que nunca yo la he echado al público. Yo siempre la he cantado. Porque la persona que canta bien por bulería, canta bien por todo. Y yo lo mismo hago una bulería en cuplé, que hago una bulería corta de Jerez. Y toda la persona que hace una bulerita corta de Jerez, sabe cantar por soledad y por siguirilla. Y yo eso lo sé desde chico, y a mí no me aprendió nadie. Y ya lo he dicho, ya lo digo, lo vuelvo a repetir, que yo me parezco a mi hermano porque es mi hermano, pero no porque yo los quiera hacer. Sino que me sale porque mi hermano es la misma sangre. ¿Tú eres más chica que Fernando? Un año o dos más chica, ¿no? Yo soy 2 años mayor que Fernando. Ah, 2 años mayor. Fernando era más chico de los varones de la hembra. Yo soy la más chica de la hembra y Fernando de los varones. Bueno, vamos a ver otra cosa. Esto, ¿tiene algún contrato a la vista? ¿Tiene alguna cosa, alguna actuación próxima preparada o no hay nada de momento? No, ahora de momento no hay nada, porque no hace mucho estuvo Pope María en casa diciéndome que tenía que llamar a la peña al puerto, la peña de Tomás el Litri, que íbamos a hacer mano a mano con la Revuelo, Mariquita Soleá y la Revuelo. Pero Pepe Marín dijo que no se quería intervenir en eso porque me preguntó el precio. Enrique le dijo precio, pero vamos, y dice que no se quería intervenir en eso. Pero nosotros, para asegurarnos, por si me trae otra cosa allí, pues Enrique llamamos yo y Enrique llamamos a la peña de Tomás el Litri, y nos dijeron que sí, pero que era más para adelante. Que eso lo tenía ellos proyectado, pero que era más para adelante, cuando pasaron unos mesecitos. Sería muy interesante eso. Aunque la Revuelo creo que era más que festera, ¿no? Creo que... La Revuelo no más que festera. Y rumbera. Además, o sea, que una mujer con la que no se puede hacer mano a mano, porque ella no sabe cantar por seguirilla ni por... Es que ella está en el mismo corte. Sí. Antiguo, que cree que marido que hace la bulería. Sí, que sí. Claro. Yo creo que la línea que sigue María es del cante serio, es más importante... Que para los festivales y para todo, que cantar nada más que por fiesta. Por eso es lo que quiero yo, que me salga cositas más que nada, por eso, porque yo no quiero que se pierda siempre, porque en que yo me ponga en los programas, en lo que sea, María Soledad, sabe todo el mundo, yo soy hermana de Terremoto, y yo no quiero que ese rasgo y esa cosa y esa dinastía se pierda, porque yo me parezco mucho a mi Fernando. Bueno, pues nada, pues esperemos que eso hay ilusión y eso hay... esas buenas intenciones, esos buenos deseos, pues se cumplan y que de aquí a pronto tengamos aquí la gran cantadora que en Jerez hace falta, porque en Jerez prácticamente, quitando a Tianica, que ya está retirada, ya está muy viejita, y la Paquera, que es la única que está en Candelero, pues no hay más cantadora, por desgracia. Pero claro, la Paquera es muy buena cantadora, porque lo es, muy buena cantadora. Y Tianica la Piñada, que es lo que dice, está malita, y ya esa mujer muy viejecita, ya no puede ir a ninguna parte. Ahora, en verdad, la que está montada soy yo, porque yo, aunque tengo ya 50 años, pero me encuentro todavía fuerte. Todavía. Porque el cante, ya de 50 años para arriba, es cuando ya se pone el cuante más cuajado. Hacer los cantes grandes, como estoy haciendo yo ahora. Y con más solera. Y con más solera. Bueno, pues muchas gracias. Y ya lo veremos esto en el diario de Jerez, que se publicará pronto. Y espero que te sirva de algo. Por lo menos que sea un empujoncito. Gracias. Recital de cante de María Soleá en la Cátedra de Flamencología la noche del día 1 de agosto de 1985, en el acto inaugural de los 23 cursos de verano de la Cátedra, tras una conferencia de Juan de la Plata sobre la presencia de la mujer en el cante y en el baile flamenco. Le acompaña la guitarra Parrilla de Jerez.